A ver, a ver. Quiero que te muevas con este ritmo rico y sensual, mami. Con las manos bien arriba, vamos todos a joder. Que levanten bien la mano, que yo quiero ver mover. Con las manos bien arriba, vamos todos a joder. Que levanten bien la mano, que yo quiero ver mover. Que la minita se pongan a menear, menear.